En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Hoy se conocerán las sentencias en los dos juicios por asesinatos de jóvenes en Bariloche y El Bolsón. Son 10 los integrantes de la policía de Río Negro involucrados en los dos juicios que investigan hechos gravísimos ocurridos en Bariloche y en El Bolsón. En la causa por la muerte de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, ocurridas el 17 de junio del 2010, están acusados Víctor Cufré, exsecretario de Seguridad y Justicia, Jorge Villanova, ex jefe de policía, y Argentino Hermosa, ex jefe de la Unidad Regional Tercera. También los policías Fidel Veroiza, Jorge Carrizo, Víctor Pil, Marco Cepuñán y Hugo Sobarzo. En tanto, en la causa por el homicidio de Garrido, ocurrido el 13 de enero del 2011 en El Bolsón, fueron juzgados y esperan la sentencia el agente policial Laura Leiva y el policía Emilio Yarzún. Numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos han convocado para hoy al juzgado de Bariloche para acompañar a los familiares de las víctimas. En un comunicado conjunto denuncian que el Estado asesina pibes todos los días y hoy acrecienta su persecución hacia los sectores populares y organizados. Por eso apoyamos a esos familiares que supieron hacer de su dolor organización y lucha, que es la lucha de todos nosotros. Parques Nacionales se comprometió a dialogar y ATE levantó el bloqueo del aeropuerto en Bariloche. Tras un extenso bloqueo del aeropuerto internacional de esa ciudad, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Eugenio Brear, confirmó que el 10 de diciembre dará respuesta al reclamo del sindicato. La demanda es por la reincorporación de los 20 brigadistas de incendios del Parque Nacional Nahuel Huapi, que fueron despedidos en la última semana. Brea recibió a ATE y se comprometió a plantear la demanda en una reunión con autoridades del Ejecutivo Nacional. Hasta entonces, ATE flexibilizará las medidas de fuerza, aunque mantiene el estado de asamblea y movilización permanente. Asumió la nueva conducción de la CTA Río Negro y lanzó un paro provincial para el 19 de diciembre. En un acto realizado en General Roca, la lista encabezada por Rodolfo Aguiar asumió por un nuevo periodo la conducción de la CTA Autónoma Provincial. Luego, interpretando el mandato de los afiliados, la Central Obrera lanzó un paro provincial para el 19 de diciembre para seguir denunciando un modelo que hambrea al pueblo y le quita sus derechos. Asimismo, se anunció que adhiere al paro nacional de mujeres para mañana 5 de diciembre y protesta el 10 de diciembre en tribunales de federales de General Roca para rechazar el procesamiento de Raúl Ragneri, principal dirigente de la corriente clasista y combativa de la provincia. En el acto de ayer asumieron también los secretarios generales de distintas ciudades, entre ellos Hugo Aranea de Viedma. La Defensoría del Pueblo presentó ante la Legislatura de Río Negro el informe anual 2018. En la introducción del informe, la defensora Adriana Santagati expresó que nos situamos dentro de un periodo caracterizado por el impacto de medidas económicas desfavorables que afectaron la vida de las personas y derivaron en un intenso trabajo en defensa y restitución de los derechos vulnerados. Durante el periodo, 5.194 personas de distintos lugares de la provincia fueron atendidas durante el transcurso de este año. El 64,34% de los reclamos han sido resueltos favorablemente y el 60,29% de las quejas se tramitaron por medio de resoluciones sumarias. A partir de hoy rige la conciliación laboral prejudicial obligatoria en Cipolletti. Se trata de una norma que próximamente se hará extensiva a toda la provincia, que procura que las partes resuelvan sus conflictos de manera rápida y acordada, sin necesidad de llegar a un juicio. La disposición rige para los conflictos laborales de la provincia y la instancia de conciliación se resuelve en los centros judiciales de mediación, CEJUME, o en la Secretaría de Trabajo. Si en la instancia de conciliación no hay acuerdo, el proceso continúa y se resuelve a través de un juicio. Un escape de gas generó pánico entre los vecinos de Patagones. Un susto mayúsculo se llevaron los habitantes de un vasto sector de la avenida costanera de Carmen de Patagones cuando el potente sonido de un escape de gas alertó a los vecinos alrededor de las 16:30 horas de ayer lunes. El incidente tuvo lugar en la intersección de JJ Viedma a la altura de Mitre, a pocos metros del muelle de lanchas, donde operarios de la empresa realizaban trabajos sobre una unidad habitacional de ese sector. Al parecer, una maniobra incorrecta provocó la avería de un inmediato broto el gas. Personal especializado de la empresa Camusi rápidamente arregló el caño averiado. Por arreglos, cortan el puente ferrocarretero. La Municipalidad de Viedma, en conjunto con las áreas de tránsito de la Policía y de la Municipalidad de Patagones, procederá hoy martes al corte del tránsito sobre el puente ferrocarretero, con el objetivo de realizar mejoras en la calzada y optimizar la transitabilidad. El cierre será efectivo a partir de las 14 horas y estará habilitado otra vez al tránsito desde las 6 de la tarde. Realizan desmalezamiento y medidas preventivas de incendios. La Municipalidad de Viedma, a través del Área de Espacios Verdes, lleva a cabo tareas de desmalezamientos en espacios al aire libre, donde crece la maleza, a fin de garantizar la higiene y reducir al mínimo los riesgos de incendios forestales. También se hacen intervenciones en terrenos baldíos previamente intimados con costo al propietario. El municipio explica que las reiteradas lluvias del mes de noviembre, seguidas de jornadas de sol y viento, generan un escenario de rápido crecimiento de los pastos, por lo cual las acciones preventivas son constantes. Las noticias nacionales. Autorizados para matar. El Ministerio de Seguridad dio a conocer un reglamento que permite a la policía disparar con armas letales cuando los eventuales delincuentes posean réplicas de armas, huyan tras cometer un delito o cuando se presuma una alta probabilidad de que puedan provocar graves daños a personas sin estar armados. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el nuevo reglamento va a generar confianza en la defensa de la sociedad y cambia la antigua doctrina de que los policías tenían que esperar que el delincuente tire primero para poder repeler una agresión. Mientras tanto, el arco opositor repudia la normativa represiva. Las organizaciones de derechos humanos al unísono condenaron las nuevas disposiciones de mano dura y denunciaron que el gobierno transformó el gatillo fácil en ley. Anunciaron que denunciarán el decreto ante la justicia y el ex juez Raúl Zaffaroni dijo que la reglamentación dispuesta por Bullrich es inconstitucional y viola el más elemental de los derechos, que es el derecho a la vida. El nuevo reglamento entró en vigencia ayer mediante su publicación en el boletín oficial, que alcanza a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ni una menos definió un nuevo paro de mujeres para el miércoles. Será una marcha a tribunales mañana a las 17 bajo el lema contra el pacto femicida, contra la violencia patriarcal y contra los disciplinamientos. El detonante del paro fue la absolución de los implicados en el femicidio de Lucía Pérez, una resolución que las organizaciones feministas consideran en una carta verde para los homicidas. La resolución se tomó ayer en una amplia asamblea feminista realizada en la sede central de la CETEP. Raquel Vivanco, presidenta del observatorio Ahora Sí Que Nos Ven, declaró que conforme a nuestro registro anual, durante el 2018 hubo 260 feministas, de los cuales el 25% fueron cometidos contra una joven como Lucía. Las ventas de autos cayeron 46% en noviembre. Lejos de los tiempos en los que se los consideraba uno de los brotes verdes de la economía, el mercado argentino de los autos cero kilómetros sigue en caída libre, impactado severamente por los aumentos de los precios de los vehículos que siguieron a las devaluaciones de este año. Ayer, la Asociación de Concesionarios de Automotores informó que en noviembre se patentaron 39.565 autos, un 45% menos que en el mismo mes del año pasado. Comienza en Chile el juicio contra Facundo Jones Guala. Desde hoy martes y hasta el 11 de diciembre se va a desarrollar en Chile el juicio a Facundo Jones Guala, el lonco mapuche de la comunidad resistencia Cusamen. Jones Guala fue extraditado desde Argentina por considerarlo coautor de un incendio ocurrido en 2013 y por tenencia ilegal de arma de fuego. La Fiscalía de Río Bueno buscará una condena de 15 años por esos delitos en el tercer juicio por la misma causa. Anteriormente ya fueron juzgados y absueltos otros 4 acusados, 2 de ellos señalados por la Fiscalía como responsable del mismo delito. El proceso se lleva a cabo en el Tribunal Oral de Valdivia, en la región de los ríos del país trasandino. Romina Jones, prima de Lonco, asegura que se trata de una persecución política contra fondo territorial y la lucha contra una represa hidroeléctrica. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.